chico de barrio. Pasa la vida siempre peleando, frente a la vida él siempre luchó. Por eso te llaman el nuevo campeón. Tu lucha fue grande a través de los años, tanto pelear en mil veces daño. No bajes la guardia ni te des por vencido, pero el camino tienes que afrontarlo. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, la gente comenta, por eso en el barrio vos sos el mejor, ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, ganaste la vida, los vagos te dicen que sos el mejor. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Dale campeón. Vamos a levantar los brazos bien arriba. Levantamos la mano. Todos los brazos arriba porque este tema dice, levante los brazos. Cumbia nena, arriba dice. Que siga la joda, mujeres y alcohol.